A las palabras no solo se las lleva el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Argentina tuvo dos pilares de la dictadura que a partir de este año han comenzado, desde el año pasado, han comenzado a ser cuestionados y reemplazados. Uno es cultural, que es la ley de medios, y el otro es a la financiera, que es la ley de entidades financieras, que fue un instrumento de la dictadura para realizar la apertura y desregulación de la economía, que fue reforzada durante los 90 y que sigue intacta hasta ahora. La expresión más clara de eso es que el sistema productivo no tiene financiamiento, que nadie tiene financiamiento, el crédito en Argentina no existe y que los bancos están sentados en un colchón de plata viviendo de el costo financiero que asume el central por indisponibilizar ese dinero. Los neoliberales creen que el efecto multiplicador del crédito, es decir, que el dinero lo tiene alguien, lo gasta en otro y lo tienen varios, se convierten en presionando la demanda, y es un concepto muy monetarista que sigue estando intacto. Y lo que está planteando es, a través de la nueva dirección del Banco Central, una orientación tanto cualitativa como cuantitativa del crédito, que es lo que vendría a ser esta nueva ley para estimular nuevos proyectos de inversión, principalmente en la PYME, que son absorben mano de obra, pueden lograr un nivel de inversión sustentable y pueden lograr el crecimiento que sea sostenido. Digamos, eso sería importante. Muy bien, ahí escuchábamos a José María Rinaldi, él es economista. Le preguntábamos un poco sobre este proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social presentado por Martín Sabatella, diputado nacional, y Carlos Heller, que es el presidente del Credicop, del Banco Cooperativo, intentando derrumbar uno de los pilares, como decía José María Rinaldi, de la dictadura militar, de dos leyes. En una se refería a la ley anterior de radiodifusión y la otra ley, la de entidades financieras, dos leyes donde se sostenía el sistema, digamos. Una ley que sostenía lo cultural y otra ley que sostenía lo económico. Y en este caso hacía hincapié en la posibilidad de pensar en un proyecto de desarrollo productivo para el país sostenido por el crédito. Está claro que hoy los bancos, las entidades financieras privadas, justamente lo menos que hacen es pensar en prestar para la productividad, y de esa forma se pueda desarrollar la industria pequeña y mediana, que es la, en definitiva, la que más empleo da. Y porque de hecho es mucho más barato y mucho más rentable, mejor dicho, para los bancos, prestar para el consumo. Claro, de hecho, en plena crisis internacional, los bancos eran uno de los sectores donde más ganancias se habían contabilizado, justamente por lo que son las tarjetas de crédito también. Digamos, los financiamientos que se dan a partir de las tarjetas de crédito, los intereses son altísimos, son financiados por estas entidades privadas y se hacen de un rédito enorme. Bueno, en este caso se alienta solamente a un consumo y no a una productividad que, en definitiva, como decimos, es lo que desarrolla el empleo y hace sostenible, digamos, una economía. Estamos hablando de los mismos bancos que en el 2001 no tenían más plata y por eso se congelaba, o sea, por eso el corralito, por eso no se podía sacar más de 250 pesos por semana. Esos bancos que no querían traer plata de sus casas matrices que a la que habían girado unos cuantos fondos, precisamente. Bueno, una de las cosas que prevé este proyecto de ley es que estas casas matrices respalden a estas sucursales de los países más pobres, como podría ser los países de Latinoamérica, en este caso Argentina, y pueden respaldar ante cualquier crisis como la que vivimos nosotros en el 2001. De alguna forma, lo que nosotros vivimos en el 2001, lo repasábamos en el programa anterior, es lo que hoy está ocurriendo en Europa. A ver, ¿de dónde sale la plata para pagar? Y hay dos opciones. O una son estos grupos financieros privados que acumulan riquezas, o la otra es achicando el gasto. las famosas frases de Cavallo reiterativas, tanto con Menem y con De la Rúa, donde la política económica que direccionaba Cavallo era recortar justamente el gasto. Y en ese caso lo pagan los trabajadores, no hay otra, digamos, no hay otro sector que sea a cargo cuando se recorta el gasto que el sector de los trabajadores, en este caso la salud, la educación. Uh-huh. Bueno, vamos a ir escuchando la entrevista a Rinaldi, planteando algunas preguntas sobre este proyecto de ley. Sí, lo que pasa es que el negocio del banco es recibir depósito y dar préstamo. Digamos, entonces los grupos, los bancos están concentrados y extranjerizados. Digamos, es una situación estructural. Hay que ver también cómo aborda la ley el capital cooperativo, por ejemplo, las cajas de créditos cooperativos. ¿Qué rol se le va a dar a las mutuales? Porque las mutuales han ejercido un rol de sustitución de esa área que no cubren los bancos. ¿Qué rol se le va a dar a la banca pública? A Superstite a los 90, ¿no? La última joya de la abuela en Córdoba era la EPEC y el Banco de Córdoba. Y la crisis del 2001 evitó la privatización, sino hoy el Banco de Córdoba sería privado y la EPEC también sería una empresa en manos de capitales privados extranjeros. Bueno, ahí Rinaldi hacía alusión particularmente a lo que nos había ocurrido en la década del 90 y que ocurrió en otras provincias del país, donde la banca pública, a ver, en el norte del país, tanto entre otros la provincia de Jujuy, la provincia de Tucumán, de Santiago del Estero, las bancas públicas de los estados provinciales se privatizaron. Uno de los bancos que llevó adelante esta privatización fue el conocido Banco Macro. Uh-huh. Bueno, nosotros de alguna forma zafamos, pero si recordamos un poco, se vio atentado tanto la EPEC como el Banco Provincia de Córdoba. Sí. Sí, yo si me dejé agregar algo a lo que decía Rinaldi, fue por eso, pero también recordemos que hubo, sobre todo en el caso de EPEC, una movilización muy importante en contra de la privatización. Uh-huh. Digo, finalmente no se privatizó. Porque no alcanzó, nadie quiso ofertar lo que quería el gobierno. Lo que digo es que me parece que también en parte ese que no se hayan logrado nadie que lo quiera comprar de esa forma, también tenía que ver con el grado de movilización que había de trabajadores de la EPEC y no solo de la EPEC, contra de la privatización en ese momento. No sé si te acordás, acá en Ciudad Universitaria también hubo festival y toda una serie de cosas, fue bastante importante. Como para que no se desconozca esa parte también. Eso. Bueno, justamente la ley apunta a proteger en determinados casos como este la banca pública. Seguimos escuchando la entrevista que le hicimos a José María Rinaldi. Es decir, lo que hacen los bancos privados es prestarle a los propios grupos del holding, que son los grandes, concentrados y extranjerizados. Entonces existen para prestarlo entre ellos. Pero en realidad, si vos pensás hoy en el préstamo para el préstamo personal para la vivienda. ¿En qué se concentró el préstamo en Argentina? Principalmente en préstamos personales, en descubierto y tarjeta de crédito. Todos carísimos, porque tienen unas tasas fabulosamente diferenciadas. Pero el crédito productivo o para la construcción de la vivienda o para acceso a la vivienda no existe. Y si existe, a más del 20% con la garantía hipotecaria. Una cosa inimaginable en el mundo. Entonces ese es el esquema que hay que romper y generar un nuevo esquema integrado a la política económica en cuanto a la estimulación sustentable de la producción. Pero previo a todo eso, tenés que tener una política industrial. O sea, está todo encadenado. Si yo no tengo ni idea a dónde va mi política económica, no puedo definir el patrón, el vector de producción industrial. No puedo. Ahora se lanzó el plan estratégico de agropecuario, al 2016. Pero son cosas largadas por estanco. Entonces, lo que hay que largar es un plan estratégico de la política económica. ¿Qué modelo de país quiero? ¿Voy a seguir siendo un país agroexportador como quería Martínez de hoy? Me integro muy bien con la sociedad de los pobres de Asia, de India, de todo, y 15 años de precios sustentables, bárbaro. Ese es un modelo. Ahora, ¿y qué digo? Y el industrial, y bueno, el que siga consiga nicho de inserción global, que sea superstite, es todo fragmentado, muy, muy postmoderno. Entonces la ley tiene que apuntar a definir cuál va a ser el rol de la economía solidaria, el rol del sector público y el rol del sector privado. ¿Para qué? Para crear un esquema sustentable. Muy bien, ahí escuchábamos la última parte de esta entrevista que le habíamos hecho a José María Rinaldi en el día de ayer. Te cuento que José María nos atendió muy bien ahí en su estudio, que lo exprimimos al máximo, así que vamos a seguir escuchando a José María Rinaldi. Tenemos José María Rinaldi para rato. Le hemos preguntado sobre la crisis internacional, le hemos preguntado sobre la refinanciación de las deudas provinciales que hizo el gobierno nacional la semana pasada, así que en los sucesivos programas de Viceversa vamos a repasar todos estos temas económicos que siempre lo decimos, están tocados como muy por arriba por los medios más masivos, y que de alguna forma terminan desinformando. Y reconocemos siempre ahí una intencionalidad de acuerdo a donde venga, digamos, la información. Pero bueno, para cerrar, en este caso José María Rinaldi hacía hincapié en un déficit que tiene la Argentina a nivel nacional, que es el tema de la vivienda, por ejemplo. La ley en uno de sus puntos prevé el crédito para acceder a la vivienda. Y también hablaba de, está todo concatenado, hablaba de un sistema productivo que pueda pensar en un desarrollo económico sustentable. Entonces, bueno, planteaba un panorama interrelacionado de la economía argentina. Juan Batuone es contracultural. La pucha, qué afirmación, ¿eh? Juan Batuone es clandestino, orillero, arrabalero. Juan Batuone es un cabrón revolucionario. Juan Batuone es tango, rockero, urbano y transgresor. Juan Batuone es milonga, milongón y es candombe también. Juan Batuone es de Racing. Juan Batuone canta el Yuta Lorenzo. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un faso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cara, se llama Lorenzo, le bate un tormento en la federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo, algún goleado. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleado. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal.